Capítulo 48 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Montse González. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. El alma en pena. Al caer la noche, unos lastimeros gritos entrecortados se oyeron del lado de la costa. Parecían percibirse algunas palabras, pero Beguá ni nadie de los que oían atentamente pudo comprenderlas. Carlos pensó que aquella era, tal vez, una voz de auxilio o de socorro solicitado desde el bosque, y que, por lo tanto, convenía echar el bote en protección de quien daba tan lastimeros gritos. Beguá se opuso a aquella resolución, explicando a los tres compañeros que la voz no debía provenir de un enviado de San Ray, de cuyas tierras creían haber salido ya, ni de ningún viajero o necesitado de auxilio, y que probablemente aquello no era más que una estratagema de los adictos de Manuel Largo, que buscaban hacerles arrimar a la costa para arrojarle sus flechas a traición en medio de las sombras de la noche. Aquella precaución del indio pareció muy prudente a los cazadores, que desistieron de bajar a tierra. Carlos, indignado por la idea de que los quisiesen traicionar, tomó un rifle Colt e hizo varios disparos en dirección de donde los gritos venían. Las voces aumentaron con las descargas del rifle de Carlos, y pasó media hora con pocas alternativas de silencio. Hacía ya algunos minutos que no se oía ruido y se conversaba sobre cubierta, cuidando siempre de mirar en derredor de la nave, por temor de que los salvajes, aprovechándose de la oscuridad, asaltasen el yacht en sus canoas. Un bulto movible y oscuro pareció percibirse entonces sobre la quieta superficie de las aguas. León, Carlos y Cipriano no podían distinguirlo, pero el indio afirmaba que aquello era un camalote o un animal que trataba de aproximarse, atraído tal vez por la luz del farol de tope. Sea animal o sea chalupa de indios, repuso Carlos sacando su rifle de nuevo. Tan pronto como vea el bulto aludido, le meto las balas que me quedan en el Colt. E iba a apuntar buscando el objetivo, cuando una formidable imprecación en inglés llenó de sorpresa a nuestros cazadores, que se miraron recíprocamente. —¿What the devil? Don't you hear my voice? —Por mil diablos, ¿no oyen mi voz? Los tripulantes del yacht, sorprendidos al oír aquella voz que les había sido tan familiar, se preguntaron recíprocamente. —¿Habrá resucitado Mr. MacGregor? El bulto estaba ya a la vista. Era un hombre. Venía nadando agarrado a un tronco de árbol. —¡What the devil! —dijo de nuevo el aparecido. —¿Me quieren ustedes dejar ahogar? León y Carlos se convencieron de que, en realidad, aquel era el escocés en persona y no su alma que andaba penando, como decían Cipriano y Beguá. Echaron la lancha al agua, y el cazador de nutrias subió a bordo, abandonando el tronco a la corriente. —¡Oh! —dijo—, Mr. Carlos, yo no pensaba que ustedes me tendrían tan mala voluntad dejándome perecer entre los salvajes cuando yo soy un buen amigo que no quise dejar a ustedes entrar solos al país de los Tobas, y abandoné mi casa y mis pieles, resolviendo firmemente acompañarlos. —Mr. MacGregor —dijeron Carlos y León—, nosotros hemos estado hasta este momento en la seguridad de que usted había sido muerto por las hordas de Manuel Largo. Hay más. Le hemos descolgado a usted del árbol donde lo ahorcaron y lo acribillaron a flechazos, y le hemos dado piadosa sepultura, poniendo sobre su tumba una cruz. —¡The devil! —dijo Mr. MacGregor, que tiritaba de frío, porque estaba desnudo y aún no había secado su cuerpo después del largo baño. Yo hubiese preferido que en vez de aquel epitafio me hubiesen ustedes dejado sobre la tumba una botella de whisky. Esta práctica de dejar alimentos o líquidos sobre las tumbas de los muertos, que es práctica de salvajes, la juzgo en este momento mucho más útil que la que tenemos entre nosotros de poner epitafios o cruces de madera. Agregó el cazador de nutrias, que hacía varios días que no comía más que cogollos de plantas, y pidió encarecidamente le diesen ropas con que vestirse y algunos alimentos. Beguá y Cipriano empezaron a creer que aquel era en realidad Mr. MacGregor en persona cuando lo vieron beber. Le trajeron ropas y carne cocida, pero el escocés, que tenía más hambre que frío, se lanzó vorazmente sobre Beguá, quien pareció dudar de nuevo, en aquel instante, de que era Mr. MacGregor el que se le aproximaba, y largó el alimento atemorizado por el semblante voraz del pobre cazador de nutrias, huyendo del fantasma precipitadamente hacia la proa del buque. El escocés prorrumpió de nuevo en un tremendo «¡The devil!», y León y Carlos, que no se explicaban cómo había ocurrido aquella aventura, le ayudaron a vestirse y alimentarse, pidiéndole que les contara cómo había podido salir ileso de debajo de la tierra, después de haber sido también muerto y también enterrado. Mr. MacGregor, que tenía pocas ganas de bromas en aquella ocasión, les suplicó que tuviesen compasión en aquel momento de sus necesidades, prometiéndoles en retribución y después de unas horas de reposo, contarles cuanto le había sucedido después de separarse con su gorda del grupo de indios que buscaba a León en medio de los bosques. Fin del capítulo 48 de Los amores de una india.